Hola, buenas tardes, queridas compañeras, hermanas, amigas de todos lados, las fieles descargadoras del podcast de todo el mundo y las vecinas de Lorenzo Arenas. Las saludo en un precioso día soleado, al parecer está llegando la primavera por fin por este lugar del mundo, por acá por Concepción. Y estamos un día como hoy, un 23 de octubre, acá en la radio, en los estudios de la Radio Cultural de Concepción, Lorenzo Arenas, 107.1. Y hoy día es un día especial porque no está la Mildra, no pudo venir la Mildra. Ella está en un proceso con su madre, sosteniendo también la salud de su madre, así que le mandamos un abrazo, harta fuerza, que siga todo por el camino que tenga que seguir y que ella tenga fuerza para todo. Un abrazo también a su madre. Y te esperamos, pues Mildra, te esperamos acá en este planeta que hemos inventado y que tanto nos gusta y nos devuelve el aliento. Le agradecemos al compañero Ricardo Fletcher, que solidariamente está haciendo los controles hoy día en reemplazo de la maestra de los controles, Mildra Cáceres. Bueno, y les cuento que hoy día he preparado para ustedes un especial musical maravilloso, donde vamos a revisar la biografía y vamos a revisar algunos de los temas, bueno, tiene cientos, pero probablemente estos son los que a mí más me cautivan, de la gran, magnífica, inigualable, única, Nina Simone. Nina Simone fue una mujer que nació en Estados Unidos, en Carolina del Norte, allá en 1933. ¿Ya? Fue ella la sexta hija de una familia de 8 niñas y niños. Nina Simone era descendiente de personas que fueron esclavizadas, personas africanas, negras, que fueron esclavizadas, ¿cierto? Y vivió ella en Estados Unidos, hija de dos personas súper vinculadas a la iglesia evangélica, a la iglesia metodista. La mamá era pastora y el padre era un predicador y músicos, todos músicos, mucha música en su casa. Nina Simone empezó a tocar el piano apenas tuvo estatura para subirse a la sillita del piano. Y esto fue antes de cumplir los 3 años. En ese momento, cuando ella tenía 3 años, la escucharon tocar un himno evangélico que tocaban en la iglesia, y un himno que nadie le había enseñado. Entonces, como sus padres eran evangélicos y participaban fervientemente en la iglesia, interpretaron que todo esto era producto de un milagro. Entonces Nina Simone fue bautizada como una niña milagro. Más tarde, a los 5 años, ella ya era la pianista titular de su iglesia metodista en Tryon, el pueblo en Carolina del Norte. Imagínense, 5 años recién y ya tenía la tremenda responsabilidad de ser la pianista titular de la iglesia metodista. Una iglesia metodista con gospel, con mucha música, con muchos instrumentos. Y ella, una niña de 5 años, pianista titular. Vamos a escuchar un primer temita de ella. Vamos a poner un tema que está como el día, soleado, despejado, los pajaritos cantan, los pececitos nadan en el mar. Y este tema se llama Feeling Good y es del año 1965, de su disco I Put a Spell on You, Feeling Good. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Incomparable Feeling Good es uno de sus temas famosos, es uno de los conocidos, porque la verdad que Nina Simone, para todo lo magnífica y genia que es, no es tan conocida, y eso no es al azar. Ella ha sido fuertemente invisibilizada por la industria de la música, por el hecho de que Nina Simone no simplemente era una prodigiosa del piano y tenía una voz inigualable a través de los tiempos, sino que ella también, a través de su música, hizo una lucha política. Nina Simone, como ya les comentaba, era descendiente de personas esclavizadas africanas, y bueno, ella en su experiencia vivió el racismo muy fuertemente. Ella lo declaró por primera vez a los 10 años. A esa edad, a los 10 años, a sus tiernos 10 años, Nina Simone dio su primer concierto. Y bueno, en una librería ahí en el lugar donde ella vivía, en Tryon. Y sus padres fueron desalojados de la primera fila para acomodar a los blancos, que utilizaban no solo la primera fila, sino las primeras 5 filas eran para los blancos. Entonces sus padres fueron desalojados hacia las filas de más atrás. Ella recuerda esa experiencia como el punto de partida en su decisión de participar activamente en la lucha contra el racismo y en la lucha por recuperar, ¿cierto?, y establecer los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos. Nina Simone se hizo conocida entonces en su iglesia y en el pueblo por ser una niña genia en el piano. Y en 1950... llegó a estudiar en Nueva York gracias a una mujer benefactora, digamos, una mujer que se enamoró de su talento y quiso apoyarla financieramente. Porque, bueno, Nina Simone venía de una familia pobre, empobrecida además, y además racializada. Una familia de personas negras en un país donde estaba el racismo en ese momento en su máximo esplendor, en su máxima violencia. Además estaba la crisis del 29 en Estados Unidos, así que estaba bien complicada la situación económica. Pero esta mujer que conoció, escuchó a Nina en la iglesia, dijo, bueno, ella tiene que seguir con el piano porque es demasiado buena. Así que le financió primero que estudiara con una mujer ahí en el pueblo, en Tryon. Y luego, cuando ya Nina Simone creció, En 1950 ella le financió para que estudiara, continuara sus estudios en Nueva York, en un conservatorio de música. Fue allí donde Nina Simone se destacó. Se sabe que era muy estricta, que era muy estudiosa, muy estudiosa. Y ella destacó. Además, bueno, estaba en una condición donde tenía que demostrar que era la mejor, porque lamentablemente lo tenía que demostrar, porque no solamente era una mujer, la única mujer, sino que era negra también. Entonces, en el curso, en el conservatorio donde ella estaba estudiando para pianista. Finalmente destacó, su talento pudo mucho más que los prejuicios, que la violencia, el racismo y la misoginia, y ella demostró ser la mejor. Entonces estaba a punto de ser la primera concertista mujer y además negra en los Estados Unidos. Estaba a punto, y bueno, se comenta que en la biografía de Nina Simone aparece que todo el mundo sabía que ella era la que iba a ganar ese cargo. Todo el mundo lo sabía y ella también lo sabía. Llevaba muchos años estudiando acá, llevaba desde los 2 años tocando el piano y tenía una conexión muy importante, muy, muy especial con este instrumento. Sin embargo, el día que ella dio el examen, para donde se decidía si ella iba a ser o no esta primera concertista de la orquesta en Nueva York, ella fue rechazada. Como se podrán imaginar ustedes, como lo supo en ese momento Nina Simone también, obviamente por ser mujer y por ser negra, no podía ir tan lejos. Así que bueno, para su sorpresa y para su decepción, Nina Simone quedó rechazada de esta posibilidad a la que ella le había puesto toda su energía, y por un rato largo se decepcionó de la música. También su familia se vio muy afectada, porque la familia de Nina Simone había puesto todas las esperanzas para salir de la pobreza en ella, y en esto de que a través de ella y de su piano y de su arte iban a poder romper con esta pobreza brutal en la que vivían hace muchos años. Entonces fue un golpe muy duro que la hubiesen dejado fuera. Nina Simone no tenía otros planes y no había estudiado ni trabajado en nada más hasta ese entonces. Entonces le vino una decepción con la música, se quiso separar de la música, por un tiempo dejó la música de lado y estuvo trabajando, haciendo aseo en casa, trabajos domésticos, en restaurante, de mesera, y decepcionada. En paralelo ella ya había comenzado a grabar un pequeño disco que no tuvo mayor importancia, que no tuvo mayor repercusiones. Y además tenía que lidiar con esta otra derrota de haber sido rechazada para concertista. Este primer disco se llamó Little Girl Blue y debutó en el año 1958. Y bueno, les quiero invitar a que escuchemos este tema, Little Girl Blue, que es el tema del disco homónimo. Y fíjense el tremendo tema, maravilloso, y cómo pasó desapercibido totalmente en la época, hasta un buen tiempo después. A ver qué les parece a ustedes. Ahí va, Little Girl Blue. Count your little fingers. years. Unhappy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can ever count on. Oficina de su manager de la época, amargada, comandaba por todos estos rechazos y resentida, y encontró así como en el correo, en el buzón de este manager, una carta medio abandonada que estaba sin abrir. Ella la revisó y era su disco, era este disco, Little Girl Blue. Y era un anuncio de la disquera de que ya lo habían lanzado y que felicitaciones. Entonces ni siquiera se enteró Nina Simone que había salido este disco. Ni siquiera se enteró. De lo que sí se enteró más tarde fue que esta disquera la estafó con este primer disco. La estafaron con las utilidades que generó el disco. La hicieron firmar un asunto donde básicamente ella no ganó ni siquiera el 5% de las utilidades que mucho más tarde el disco generó. Entonces, no solamente andaba ya achacada, sino que luego esta disquera la estafa. Pero bueno, ella tiene una fuerza, tenía una fuerza tremenda y arrolladora, y se notaba mucho en su voz. Me imagino que ya a esta altura, con estas canciones que ya hemos escuchado, lo han podido notar. Bueno, entonces estaba en esto de estar así un poco desanimada, buscando generar alguna posibilidad para poder ayudar a su familia, ¿cierto? Que habían puesto todas las fichas en su carrera musical como pianista, concertista, y bueno, para poder sustentarse ella misma. Y entonces dijo, bueno, no puedo hacer otra cosa si lo único o lo que mejor sé hacer es la música. Así que fue a probarse en algunos bares bares, baruchos de mala muerte de por ahí de Nueva York y también en Filadelfia. Y se puso a cantar en los bares y a tocar el piano. Allí fue donde nació su nombre artístico, Nina Simone, porque en realidad su nombre era Eunice Waymon. Eunice. Y bueno, Eunice decidió esa noche, dijo, bueno, me tengo que inventar un nombre porque si no, mis padres se van a enterar que ando aquí metida en bares de mala muerte y cantando música del diablo. Porque como los padres eran súper evangélicos y predicadores y pastora la mamá, entonces dijo, ya, me invento un nombre y se puso Nina por la palabra niña. En algún momento se cuenta por ahí que ella tuvo un amante hispanohablante que le llamaba niña. Entonces a ella le gustó la palabra niña y dijo, bueno, me voy a poner Nina. Y Simón por el apellido de una actriz francesa que en este momento no recuerdo su nombre, pero su apellido era Simón, su actriz favorita. Se las quedó debiendo. Bueno, pero de allí quedó Nina Simone. Ahí nació Nina Simone, el nombre artístico. Entre medio de los baruchos y malolientes de Nueva York de los años 50. Y bueno, rápidamente se empezó a correr la voz de que había una mujer increíble tocando el piano y cantando. Y así fue como un día la invitaron a probar suerte. Simone Signoret, allá. Simone Signoret nos sopla aquí el compañero solidario Ricardo Fletcher. Muchas gracias. Simone Signoret, ya. Entonces Nina por niña y Simone por Simone Signoret. Y bueno, les contaba que la invitaron a probar suerte a una audiencia y ella cantó y cantó Porgy, que la hemos puesto otras veces en otros programas. I Love You Porgy, que originalmente es una ópera, pero ella la adaptó en piano y la cantó. Y cautivó totalmente a la audiencia y rápidamente empezó a ser más invitada hacia otros lugares. Se supo de su disco, de Little Girl Blue, se empezó a vender el disco y no nos dimos ni cuenta y Nina Simone estaba totalmente instalada en el escenario artístico, musical del Nueva York y del Estados Unidos de los 1950 y en pleno auge de la lucha por los derechos civiles, donde ella participó activamente. Vamos a escuchar un temita muy entretenido. Ella es intérprete, este tema no es compuesto por ella, pero ella todos los temas que hace como solamente como intérprete igual los hace de una manera que parece que fueran, que no tienen ninguna relación con las versiones originales, porque es demasiado fuerte su impronta y su identidad, su timbre, su voz y su piano, por supuesto. Este tema se lo vamos a dedicar especialmente a Martina, mi compañera con la que hemos tocado juntas y con la que somos fanáticas de Nina Simone. Escuchamos largamente los vinilos, conversamos sobre ella y este tema en particular lo sacamos en piano porque Martina también es una niña que toca precioso el piano. Una pequeñita, una compañera pequeñita, la Martina, serán 11, 12 años. Y cantamos juntas el otro día, hace ya unos meses, este tema muy entretenido que se llama Nobody Wants You When You're Down and Out, que significa nadie te quiere cuando estás jodido, cuando estás mal, cuando no tenés plata, cuando no andas ahí a chacar, nadie te pesca. Ahí, a ver si lo escuchamos, a ver qué dice Nina Simone con Nobody Wants You. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Found me no friends, had no place to go. And if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grinned. I said, nobody knows you. When you're down and out, in your pocket, you ain't got one penny, and your friends, you didn't have any. Just as soon as you get up on your feet again, here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs. Nobody wants you when you're down and out. Para la Martina, especialmente. La actitud rebelde de Nina Simone la acompañó siempre, incluso hasta hoy en día. Aún aparecen por ahí algunos rayados en los barrios de Estados Unidos, con citas de ella, con su nombre. Y bueno, y ella también fue, como les decía, fue activa en la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos. Y, por ejemplo, estuvo con Mandela, cantó en su cumpleaños número 80 también. Así que siempre vinculada a la lucha antirracista. Pese a que, bueno, entre medio Nina Simone se casó con un sujeto de apellido Stroud, y que era un ex policía, y que se dejó la carrera de policía para transformarse en su manager. Y bueno, la verdad es que este sujeto la explotaba, la comprometía en muchos conciertos, y además fue súper activo en el hecho de que ella no participara en política. Le cancelaba los compromisos, la despistaba, le negaba las visitas, porque a toda costa no quería que se comprometiera en política, porque bueno, la política nunca ha sido rentable, la resistencia política, porque la política que hacen los ladrones del Congreso sí es rentable, ganan un montón de plata. Pero la política de la resistencia, la lucha de la calle, digamos, nunca ha sido rentable. Entonces a este hombre no le gustaba nada que Nina estuviera metiéndose cada vez más activamente y cada vez más explícito fuera su apoyo hacia la causa. Pero bueno, a pesar de estos impedimentos, ella sí se convirtió en una ícono de la lucha antirracista, y hasta el día de hoy lo es. Bueno, y les contaba que tocó también en el cumpleaños de Mandela, y que es muy conocida por su lucha antirracista, por su compromiso con la lucha antirracista. De hecho, ella tenía una especie de lema, como que era asociada a un lema que es Black is the color, que significa negro es el color. ¿Y por qué? Bueno, ella recuperó un tema que es un tema tradicional de Estados Unidos, de las montañas viene, y que es un tema tradicional que todos conocen, pero ella lo tomó e hizo una versión fantástica en piano de este Black is the color, donde dice negro es el color del pelo de la persona que yo amo, dice negro es el color, negro, negro, lo pone como releva el color negro. Y bueno, y este tema, esta frase Black is the color se transformó en su lema más tarde. En su repertorio, como ustedes ya se habrán dado cuenta, encontramos canciones melódicas, encontramos blues, encontramos cantos espirituales, encontramos gospel e incluso encontramos temas del folclore africano, ¿ya? Entonces, Nina Simone es una artista difícil de clasificar en realidad. Una vez un periodista le preguntó, si un periodista blanco, por cierto, que cuando hablamos de Nina Simone tengo que explicitar eso. Un periodista blanco le preguntó una vez si ella, cómo podíamos clasificar su música, si ella hacía jazz. Y ella le respondió, mira, jazz es la palabra que usan los blancos para definir mi música. Yo lo que hago es música clásica negra, corta. Eso le dijo al periodista. Aquí le vamos a dejar un temita de aquellos, de música clásica negra. Este es Black is the Color. Is the color of my true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the pure stars and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands. My true love's hair. Oh, I love my lover and well. The time will come. Still I pray that the time will come when he and I will be as one. Lord, when he and I will be as one. my true love's hair black is the color of my love so fair black is her body so firm, so bold. Black is her beauty, her soul of gold. I carry my love in my heart. Everywhere, no matter where I go, she is always there. I remember when she came to me in a vision of my mind. I remember when she said to me, don't ever look behind. She said, look ahead, and I would see someone always loving me. Her picture is painted in my memory. Without a color of despair, no matter where I go, black is the color of my true love's hair. Ese tema sí que es fantástico. La mezcla además que ella logra con el piano y la guitarra me parecen notables. Black is the color. Sin duda que la identidad de Nina Simone probablemente lo que la hace tan genia también es que además de su gran calidad musical como pianista, de su tremendo vozarrón, está el contenido político que ella le imprimía a sus canciones. Y bueno, ella dice en su biografía: decidí consagrar tanto tiempo como la lucha necesitara a que los negros obtuvieran justicia, libertad e igualdad ante la ley, y lo haría hasta conseguir la victoria final. De ahí, ya en este periodo que estamos revisando de Nina Simone, empieza ella a escribir sus primeras canciones de protesta, porque como les comentaba, también ella fue una grandiosa intérprete y tomó temas de otros, de otros famosos exponentes del jazz, y los tomó y les hizo sus propias versiones y les dio vida de nuevo. Fueron totalmente nuevos los temas cuando ella los hizo. Entonces fue una intérprete sin comparación, pero en la medida que se fue involucrando cada vez más en la lucha por los derechos civiles y en la medida que fue apareciendo cada vez más explícita su visión política, su perspectiva política y su opinión radical sobre el asunto, iba también apareciendo en su música reflejado todo esto. Entonces comenzó a escribir sus primeras canciones de protesta. ¿ya? Y que claro, que nacían desde la furia, porque Nina Simone tenía furia. Y claro, ahí nos acordamos de lo que hemos estado hablando acá en el programa, de Audre Lorde, por ejemplo, que reivindica los usos de la ira, los usos de la ira, que tan mal vista es hoy en día. Tan mal nos miran a las mujeres también cuando hablamos un poquito más fuerte, cuando decimos las cosas claras, cuando nos ponemos claros los límites, cuando decimos, esto no me gusta. Bueno, Nina Simone, chiquilla, era de las mismas. Ella hablaba no solo con ira, sino que con furia. Y tiene un tema que vamos a poner ahora, que es un tema que ella escribió a su amiga, a una gran amiga que ella tuvo, que se llamó Lorraine Hansberry. Lorraine Hansberry fue una mujer que también era activista por la lucha por los derechos civiles de las negras y los negros. Y ella falleció a la edad de 34 años, su amiga. Y entonces, bueno, esta mujer también era lesbiana, era feminista, y además era artista y dramaturga, y escribió una obra de teatro que se llamó Lunar en el Sol, ¿ya? Y era muy conocida. También ella venía de una familia que eran una familia de puros activistas por los derechos civiles. Entonces era conocida, digamos, en el barrio, en el pueblo y en el país y en la lucha. Bueno, Lorraine Hansberry lamentablemente murió de cáncer a los 34 años y dejó sí un legado en la lucha antirracista, en la lucha feminista y en la lucha de las lesbianas. Nina Simone la adoraba, la quería mucho y le escribió una canción preciosa que más tarde se transformaría en un gran tema ícono totalmente de la lucha antirracista. Ese tema es To Be Young, Gifted and Black, que significa ser joven, talentosa y negra. Le vamos a dejar este tema, escúchenlo, siéntanlo, si tienen un tiempito cierren los ojos y respiren esta música, respiren la voz de Nina Simone, respiren su amor por su amiga Lorraine Hansberry. Ahí va. You should know we'll be cuando te sientas deprimida, dice, cuando te sientas muy deprimida, recuerda que eres joven, talentosa y negra, dice la Nina Simone. Y dice, en todo el mundo, hoy día, hay millones de personas que pueden decir que están orgullosas de ser jóvenes, talentosas y negras. Tremendo mensaje de To Be Young, Gifted in Black. Sin duda el tema ícono más importante de todos los que hizo Nina Simone para la lucha antirracista. Sobre la furia de Nina Simone, les quería seguir contando que también ella habló de la situación, particularmente la situación de las mujeres negras, y sobre eso hizo un tema que ahora les voy a mostrar, que se llama For Women. For Women habla de la historia de cuatro mujeres y dice, son cuatro mujeres, cada una de son cuatro mujeres negras, cada una de distinto color, pero las cuatro negras. Y entonces las va poniendo según como sus distintos tonos de piel y sus distintas historias. Ahí a la vuelta les cuento un poquito más. For Women. For Women. Thank you. Mi piel es negra, mi espalda es grande para soportar todos estos años de maltrato, dijo. Mis manos son largas, mis brazos son largos para moverme por el mundo. Y tengo mucha rabia, tengo mucha furia estos días y voy a matar al primero que se me cruce, dice la canción. Porque tengo mucha rabia porque mis padres eran esclavos. Esa es la última de las cuatro mujeres que describe en Four Women, Nina Simone. El tema de donde describe la realidad de estas cuatro mujeres, que me parece súper interesante cómo lo pone. Cuatro mujeres negras, todas de distintos colores, pero las cuatro eran negras. Bueno, Nina Simone, por esta furia y esta rabia que ella expresaba sin miedo, fue patologizada, por supuesto, como ya se habrán imaginado. Eso es lo que les toca a las personas expresadas y honestas, por lo general, si vivimos en una sociedad donde se miente principalmente. Entonces, bueno, ella fue marginada, por supuesto, del escenario musical, de los sellos, de las disqueras. No, su música fue muy difícil ya conseguirla, cada vez empezó a ser más invisibilizada. Al punto que hoy día, a esta tremenda mujer, casi nadie acá en Chile, en Conce, casi nadie la conoce. Y bueno, fue patologizada, fue estigmatizada de alcohólica, de psiquiátrica, se le pusieron todos estos estigmas encima. Y poco a poco se le fue, con estos estigmas y con estas excusas, sacando cada vez más del escenario musical. Pero, bueno, su música ha trascendido, su música nos acompaña hasta el día de hoy y su impronta, su fuerza, sus maravillosas letras, sus canciones son, yo creo, van a perdurar por la historia. Esa es la idea de este programa también, que ustedes puedan saber que existió una mujer como Nina Simone y que hay unos temas como los que compuso Nina Simone y que puedan correr la voz, puedan escucharla, puedan descargarla. Quizá les recomiendo que no presten tanta atención a lo que puedan encontrar de ella como biografía, porque la verdad que es muy deprimente. Yo estuve investigando para este programa y hace muy poco, un español blanco lanzó una biografía en su calidad de fanático, supuestamente. Lanzó una biografía de Nina Simone allá en España, donde, bueno, entre otras cosas, deslegitima su lucha antirracista. Dice que ella pensaba que era discriminada por negra, pero que en realidad no era tan así. Dice también que en realidad lo que le pasaba a Nina Simone es que ella tenía trastorno bipolar, trastorno de la personalidad bipolar. Entonces que por eso que era tan intensa y todo. O sea, no tengo palabras para describir a ese sujeto al cual le mando todas mis maldiciones, porque me imagino a Nina Simone revolcándose en su tumba, donde este blanquito anda hablando de su vida y deslegitimando toda su lucha y toda su fuerza. Si ven por ahí, si se encuentran ese sujeto en Google, ni siquiera lo... Es un español, no vale ni la pena retener el nombre. No pesquen esa biografía. Además la pone como diva, así como que se creía la muerte. No tiene ningún sentido. Mejor quedémonos con otras cosas de ella. La Nina Simone escribió una autobiografía, pero está en inglés. Si alguien me la quiere regalar, la recibo feliz. Se llama su biografía igual que un disco, el disco, igual que el disco del 65. Se llama I Put a Spell on You. Así se llama su autobiografía. Y ya vamos a tener más información extraída desde ese libro para poder complementar con lo que hemos estado escuchando. Principalmente yo construyo la biografía de Nina Simone cuando escucho sus letras, cuando escucho sus temas, cuando siento su fuerza y cuando la escucho iracunda, con furia, gritándole al público. Pueden encontrar varios videos en YouTube donde ella se para y le grita al público y le dice, ¿cómo me aplauden así superficialmente? Por ejemplo, Four Women, en el tema Four Women, le aplauden, ¿cierto?, unos franceses en algún lugar, en recital en París, y ella les dice, claro, ustedes aplauden con la cara llena de risa, pero no tienen idea de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una realidad de cuatro mujeres negras. Entonces no entiende la superficialidad de los europeos occidentales, de los occidentales blancos. Bueno, Nina Simone da para mucho, pero estamos terminando. Esta fue una inducción a Nina Simone. Ahora depende de ustedes, búsquenla, ámenla, péguense con ella, se los recomiendo. Yo ya llevo un par de años y es fantástica, la mejor, lejos mi favorita. Y les voy a dejar un tema muy lindo, muy sanador, que se llama Ain't Got No, I Got Life. Este tema, Ain't Got No, significa no tengo nada, no tengo. Y ella en todo el tema dice, no tengo plata, no tengo familia, no tengo mamá, no tengo hijo, no tengo casa, no tengo ropa, no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo vino, no tengo cigarro, no tengo nada. Pero después dice, pero hay algo que sí tengo y que nunca nadie me va a quitar. Tengo mi pelo, tengo mi lengua, mis pies, mis ojos, mis tetas, mi sexo. Y habla de su cuerpo. Con mucho cariño para todas ustedes, les dejo este abrazo. Uno particularmente cariñoso para mi gran amiga y compañera Mildra. Otro para La Chama. Otro para Martina, que somos las dos groupies totales de Nina Simone. Y bueno, les recuerdo que el fin de semana, el 25, se viene el círculo acá en Lorenzo Arena a las 11, el círculo autónomo de autodefensa. Y les dejo Ain't Got No, descarguen, compartan y nos veremos este próximo jueves a la 1 de la tarde. Un abrazo. Hey!